Y ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes. Y desean participar con nosotros, usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Pero muy buenas tardes tengan ustedes, mis amigos y mis hermanos. Bienvenidos a Diálogo Pastoral una vez más. Contentos de estar con ustedes en el día de hoy. Recuerde, Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano desde Houston, Texas, la ciudad espacial. Llegando a usted a través de una red poderosa de radioemisoras diseminada en todas las Américas y también en emisoras locales aquí en el estado de Texas y en otros estados en los Estados Unidos. Muy buenas tardes, Dios les bendiga. Les recordamos nuestro número telefónico para que a su tiempo pueda participar con nosotros llamándonos al 713-991-5760. 713-991-5760. Dios les bendiga. Muy buenas tardes. Les recordamos nuestro horario de servicio aquí en el 9426 de la calle Telephone. 9426 Telephone. Aquí estamos. Pasando el aeropuerto Hobby, si viene desde el centro, y antes de llegar a la Almira Genoa, ahí está la iglesia, en la Telephone 9426 Telephone. Y nuestros servicios regulares los días viernes y sábados a las 7:30 de la noche y el domingo 9:45 de la mañana a 6 de la tarde. En el día de hoy, hermano, quiero tocar algo que para mí es muy importante tocar y es parte de todo el formato que nosotros le hemos dado ya por tiempo a este programa. Como usted sabe, este programa es una fuente de enseñanza bíblica, donde interpretamos la Biblia, traemos los aspectos y los conceptos doctrinales cristianos del día, contestamos sus preguntas en muchos aspectos, en muchas áreas. Algunos de ustedes nos llaman por pura curiosidad, otros porque en verdad tienen dudas específicas de cosas que necesitan para la afirmación de su vida cristiana. Bueno, ni para qué decirle todo lo que este programa ha significado y significa para usted durante todos estos años. Y una de las cosas que también nosotros hacemos en este programa, como usted sabe, es traer muchas veces los enunciados noticiosos del día, no porque pretendamos hacerla de periodista ni nada por el estilo, sino mirando los acontecimientos del día en comparación con lo que la Biblia, la palabra de Dios, nos habla y nos dice. Y esto trasciende, muchas de estas cosas trascienden a el diario vivir nuestro como creyentes, como cristianos. Y revisando las noticias del día en esta madrugada, cayó en mi mano esto que vale la pena el nosotros comentarlo. Y digo esto porque es interesantísimo este artículo que tengo en la mano, señalando, y el titular inmediatamente captivó mi atención. Dice traducido obviamente del idioma inglés al español, dice: el próximo colapso de los evangélicos. Y inmediatamente me llamó la atención. Es un artículo muy bien plasmado, muy analítico. Y yo quiero, si usted me lo permite, compartir con esto. Es tremendo. Antes de yo comenzar a interpretar esto y a dar mi propia interpretación sobre lo que voy a estar leyéndole, quiero decirle que yo soy de los que creo fielmente a lo que la palabra del Señor dice. Jesús dijo: las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Jesús dijo: yo estableceré mi iglesia. Y a Pedro le dijo que la iglesia estaría establecida en Jesucristo, en él mismo, cuando él dijo: tú eres piedra, pero sobre esta peña, sobre esta petra, sobre esta roca, yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella o sobre ella. Y digo esto porque en todo aspecto siempre ha habido y va a haber una iglesia o un remanente fiel en la iglesia. En toda la historia de la iglesia nosotros hemos visto de esto. Ahora bien, esto fue fechado, ya le dije, en el día de hoy, en esta madrugada, y comienza este reportaje diciendo, y cito, dice: nosotros estamos llegando al borde o al punto donde, dice este artículo, donde en los próximos 10 años miraremos un colapso mayor de la iglesia evangélica o del cristianismo evangélico. Dice, este deterioro de las denominaciones protestantes principales, dice, va a ser fundamental para la alteración del ambiente y la cultura en los países del oeste. Dice, en las próximas dos generaciones, dice, las iglesias serán casa desértica, con quizás menos de la mitad de la gente que en el día de hoy asisten, entre un 25-35%, dice este artículo, de las iglesias, entre comillas, protestantes, solamente mantendrá su feligresía. Y dice, y la iglesia evangélica a nivel general, dice este artículo, pronto irá pasando a ser grupos, dando lugar a grupos religiosos secularizados que serán antagónicos al evangelio que se predica en el día de hoy, en este siglo XXI. Sigue diciendo este artículo, el colapso, dice, es un capítulo más en la era anticristiana o postcristiana que se está viviendo en los países del oeste. Dice este artículo, parte de lo que hará o llevará a cabo este colapso de las iglesias evangélicas va a ser la intolerancia del cristianismo que se está levantando y se ha levantado a niveles insospechados en nuestra vida. Y dice, el público cada día se está haciendo más hostil hacia los cristianos evangélicos. Dice, mirando a los cristianos evangélicos como gente opuesta al buen sentido o al sentido común, millones de evangélicos entonces en los próximos 10 años van a salir de sus congregaciones y miles de ministerios van a darse por terminado. Dice, la radio cristiana, la media, dice aquí, cristiana, va a ser reducida dramáticamente, si no, hasta pudiese ser eliminada. y dice, muchas escuelas cristianas declinarían o van a declinar rápidamente. Dice el autor de este artículo, estoy convencido dice que la gracia y la misión de Dios en ese aspecto terminaría entonces en la tierra. No terminaría en la tierra, pero el fin del evangelicalismo, como se conoce, llegará a su conclusión. Ahora bien, quiero pararme aquí tantito para yo hacer mi propio comentario en base a esto que he leído. Yo cuando estaba leyendo esto esta madrugada, en verdad me puso a pensar algunas cosas. Y son cosas, hermanos míos, que yo mismo de alguna manera he tocado en este programa. Vuelvo y repito lo que yo dije al principio. La iglesia de Jesucristo, la verdadera iglesia, florecerá en estos últimos días. Y el verdadero cristiano jamás dejará al Señor. Ahora, una cosa sí yo puedo ver. Yo quiero que usted note en este artículo, y es un análisis muy profundo, y ahorita le voy a decir en qué se basan estos investigadores para decir las cosas que están diciendo. Algunas de estas cosas que ellos dicen tienen sentido, en el sentido de lo que nosotros mismos en el ministerio estamos experimentando en este país. Y yo como pastor, por ejemplo, que constantemente estoy hablando con la gente, veo la percepción de la gente, percepción cristiana de la gente, me doy cuenta de algunas cosas que pudiesen en mucha gente hacer valedero algunas de estas cosas que aquí se está diciendo. En primer lugar, yo quiero que usted note, cuando aquí en este artículo se habla de los evangélicos, generalmente se están refiriendo a organizaciones cristianas tradicionales. Cuando hablo de organizaciones cristianas tradicionales, estoy hablando, y no quiero mencionar un grupo específico, estoy hablando gente que se identifican con el movimiento de la Reforma históricamente. Estoy hablando del movimiento protestante histórico y también acuérdese que el movimiento evangélico en sí comenzó en auge en el tiempo post-reforma. Estamos hablando al final de los años 1600, principio de los años 1700, comenzó el evangelicalismo, como nosotros lo conocemos. Entonces, esto se está refiriendo específicamente a estos grupos. Y en este aspecto, este artículo tiene razón, porque ya no hay que ser, hermanos míos, científico nuclear, para usted darse cuenta de que muchas de las iglesias protestantes tradicionales, la gente prácticamente ha perdido su fe en esas iglesias. Muchas veces el mensaje que se predica en esas iglesias son mensajes que no tienen mucho que ver en cuanto a la relación directa con la palabra de Dios. Y muchas veces se enfrascan estas personas que asisten allí a tocar puntos que tienen que ver con la política, con el medio ambiente, con los asuntos que tienen que ver con los movimientos sociales, cosas que hasta cierto punto son seculares y de la palabra de Dios o del enfoque directo a la adoración a Dios, a su palabra, a la entrega, al servicio a Dios, se hace muy poco. Estas iglesias que están en esta condición, en verdad corren riesgo y están corriendo riesgo de sencillamente ser barrida. Ejemplo de ello lo tenemos nosotros en Europa. Europa fue la cuna del protestantismo, de la reforma protestante. De Europa, por ejemplo, llegaron los peregrinos a América, de los cuales se establecieron las colonias, que luego serían los estados, los primeros tres estados de Estados Unidos de América, en una base, en una gran base moral, cristiana, religiosa, que dio paso al establecimiento de esta gran nación. Y luego misioneros salieron de diversas partes del mundo en ese celo por llevar la buena nueva del Evangelio, copando prácticamente a todo el planeta Tierra. Esto hace ya tiempo, muchos años, esto movimiento ferviente se detuvo, y ya al comienzo de los años 1900 miramos nosotros un secularismo en esto que prácticamente ha cerrado iglesias y ministerios porque la gente sencillamente espiritualmente estaban sucumbiendo y muriendo. Muchas de estas personas se movieron a iglesias mucho más apegadas a la palabra, iglesias más dadas a la predicación del evangelio, y otros sencillamente pues se fueron absorbidos por el secularismo del mundo y quedaron siendo o llamándose cristianos, pero solamente de nombre. Y yo quiero explicarle a usted cómo estas personas ahora, en este artículo que tengo en la mano, proyectan lo que yo estoy diciendo. Dice, y aquí explican ellos, cómo ellos piensan que esto ocurriría. Dice aquí, en primer lugar, pasará de la siguiente manera, dicen ellos. Los evangélicos normalmente han identificado, dicen ellos, su cultura con la cultura, han identificado su movimiento, dice, con la cultura de guerra y la política del conservadora. Y dice, esto ha probado que para ellos, según dice este artículo, haya sido un error, sencillamente porque los evangélicos constantemente en la sociedad se están mirando como gente que no quieren el progreso cultural, y los líderes públicos lo atacan y lo consideran como algo malo para los Estados Unidos de América, como gente que son malas para la educación, malos para los niños y malos para la sociedad. Y luego dice, los evangélicos, en la inversión moral, social y política, ha hasta cierto punto secado sus fuentes y sus recursos, exponiéndolo a una debilidad crónica. Dice, a los evangélicos oponerse a el matrimonio homosexual, a la retórica en contra del aborto, dice, ha hecho que la mayoría de la iglesia evangélica sea vista por la sociedad como una iglesia recalcitrante. En otras palabras, lo que quiere decir es, aquí está tratando de explicar por qué razón viene algo, hermano, y esto es tremendo, porque es algo que yo a usted muchas veces, de alguna manera, en este programa de radio le he dicho. Oiga bien, dice aquí que tradicionalmente la iglesia evangélica se ha opuesto al homosexualismo, y eso es cierto, se ha opuesto al aborto, eso es cierto, y de alguna manera la iglesia evangélica militante se ha opuesto a la corrupción, se ha opuesto a todo esto, tendencia de, entre comillas, de avance que tiene la sociedad. Y eso ha hecho que la sociedad mire a los evangélicos y a la iglesia evangélica como gente antiavance, gente como que no quieren avanzar en la política y en las cosas. Y esto genera que líderes políticos hagan de la iglesia evangélica el blanco de su ataque. Ahora bien, este es el punto. La iglesia normalmente, desde el tiempo de Jesucristo, ha sido llamada a ponerse firme. Jesús dijo, ustedes son la luz del mundo, ustedes son la sal de la tierra. Por algo Jesús dijo eso. Dice, ustedes son la luz que alumbra en medio de la oscuridad. Jesús siendo la luminaria mayor, la iglesia reflejando la luz de Cristo. A la iglesia se le ha llamado ir por todo el mundo y predica el evangelio. Da testimonio, somos testigos de la muerte, la resurrección de Cristo. Y se nos manda a evangelizar. Obviamente, esto que yo acabo de decir nos pone a nosotros como movimiento, a los cristianos, a los creyentes, como un movimiento que de alguna manera se va a oponer a la tendencia contraria a esto que yo acabo de decir que tiene el mundo. Por ejemplo, el mundo está en contra del evangelismo. Le dicen que practica tu evangelio y practica tu creencia, pero en tu propia iglesia, en tu propia casa. Es lo que el mundo nos dice a nosotros. No salga a la calle, dice el mundo. No me diga nadie. Tú no tienes derecho, dice el mundo, a decirme lo que yo tengo que hacer. Cuando nosotros, porque el Señor nos manda a hacer estas cosas, lo hacemos, pues sencillamente nos ganamos enemigos gratis a diestra y a siniestra. Persecución. Dice aquí que esto es lo que hará que se enfilen las armas del mundo contra la iglesia en estos últimos días. El mundo que ahorita en el día de hoy secular no quiere saber de Dios, no quiere que le hablen de Dios y no quiere que le digan en su cara lo que está bien y lo que está mal, porque cada quien quiere hacer lo que quiere hacer. Cuando alguien se para a tratar con la palabra y la autoridad de Dios de corregirle, obviamente se va a ser blanco de este mismo mundo. Y esto, dice este artículo, va a ser una de las bases principales, o está siendo una de las bases principales, por la cual, cuando el mundo definitivamente se enfoque en contra de la iglesia, hará que muchos miembros de la iglesia, porque no quieran la persecución, porque no estén dispuestos a que le pongan una etiqueta de antisocial, porque no esté dispuesto, dispuesta a vivir con la consecuencia de ser perseguido por causa de la fe, hará que los que no sean verdaderos creyentes, pero que pertenecen a la iglesia evangélica, pues sencillamente se vayan, departan de la iglesia para no volver. Y hermanos míos, esta historia nosotros la hemos visto repetida desde la fundación de la iglesia del Señor mismo. ¿Cuántas veces en los cerca de 20 siglos que tiene la iglesia de fundada, la iglesia ha sido perseguida? Los primeros cristianos fueron, Pablo fue perseguido en el tiempo de Pablo por los judaizantes, y también por los gnósticos, por el gnosticismo. Hubo lucha tremenda. En el siglo II fue tremendo. La persecución en base a la filosofía, por los gente que decollaba por la filosofía griega, y otros, ya no persecución ideológica, sino persecución física, cuando la iglesia sencillamente no quería aceptar al emperador de Roma como su Dios, y fueron muertos en una forma dramática. Persecución ha habido entonces siempre. Es clara la historia de los creyentes escondidos en catacumbas y creyentes siendo muertos por causa de su fe. En el día de hoy, la iglesia va a ser perseguida. Y mire usted, en esto que yo le estoy trayendo a usted en el día de hoy, en verdad vemos nosotros que cada día menos en el argot público, nosotros los creyentes somos menos populares. Y la Biblia, la palabra de Dios, parece señalar que estas cosas ocurrirían antes de la venida de Cristo. La otra cosa que este artículo señala, está además de persecución en el aspecto de mirarnos como antisocial, ser poco popular, mirarnos el mundo secular con recelo. La otra cosa es la falta, dice aquí en el punto número 2, la falta de la iglesia evangélica de pasar a sus hijos una fe genuina. Esto también, hermano, como ministro que soy, nosotros lo miramos. Cada día se hace más difícil usted pasar su fe a sus propios hijos, a sus propios nietos, a los que descienden de usted. Porque, y hay muchas causas, la escuela es una, el mundo secular, el secularismo, la influencia del mundo es muy fuerte, principalmente para las mentes tiernas. Y muchas veces estos jóvenes adolescentes, por más que usted quiera, muchas veces decirle las cosas conforme a la fe suya y conforme a la moral y a la cultura suya, como que hay una desconexión generacional. Ellos están viviendo en una generación que no puede ver las cosas como usted la mira. Un ejemplo de ello, nosotros lo miramos en lo que es la palabra de Dios en este aspecto. Voy a ir. Muy bien, Dios les bendiga de nuevo. Bueno, excuse por el corte. Entonces decía que cada día más es más difícil para los padres poder pasar esta información, pasarla a sus hijos. Mucho más difícil y relacionarse con ellos, el ambiente social, el ambiente en que de las cosas que se están viviendo tiene bastante que ver con ellos. Así que voy a comenzar a abrir las líneas telefónicas ya. Obviamente no terminamos este artículo, interesantísimo esto, y realmente creo que es exactamente lo que va a ocurrir. Es exactamente lo que está ocurriendo. Y la palabra de Dios en este aspecto es claro. Jesús por eso dijo, sed fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. También la palabra del Señor dice que ninguno que poniendo la mano en el arado mira atrás es apto para el reino de los cielos. Y si mucha gente se vayan de la iglesia y dejen a Jesucristo en estos días, es tiempo de nosotros permanecer firmes para nosotros poder mantener esta salvación tan grande que no podemos nosotros descuidar. Ya tengo muchas llamadas, voy a comenzar a contestar algunas. Muy buenas tardes, Dios le bendiga. Sí, Dios le bendiga, hermano. Adelante. Una pregunta, hermano, no sé si me podría contestar a usted acerca de dónde se inició el pecado, hermano. O sea, antes de que haya entrado a Luzbel. Bueno, el pecado se inició con el diablo y se inició por orgullo. La palabra del Señor dice que Satanás, el ángel de luz, él mismo se halló maldad porque tuvo un pensamiento. Y el pensamiento es que él quería ocupar un lugar que no le correspondía. Quería ser más grande de lo que lo hicieron, y eso fue el pecado. Obviamente fue orgullo, vanidad, y se generó no porque Dios lo generara, sino porque Dios le dio libertad moral a sus seres creados como individuos. Dios no hizo robot, Dios hizo individuo, con capacidad de ser fiel a Dios y con capacidad para ser infiel a Dios. Amén, hermano. Solo que en realidad dice que entró el pecado en él, pero No se sabe de dónde realmente. Hermano, le estoy diciendo de dónde vino. Se generó en él. Dios no lo hizo el pecado. El hombre y los ángeles, vuelvo y le repito, Dios lo creó con libertad moral, y cuando él decidió desobedecer, o pensó en desobedecer, ahí pecó, y se originó en él. Okay. Sí, gracias, hermano. Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Adelante. Lo que acaba de comentar, como que no está muy interesante, pues eso ya se ve a venir de hace mucho tiempo. Bueno, yo no estoy diciendo que está interesante o que no está interesante, le estoy diciendo lo que está pasando y lo que se está produciendo. Sí, pero eso ya había, no sé, a lo mejor apenas se dio cuenta, eso ya venía desde antes, de que los pastores, la católica y todos, pues hacen este... Amigo, déjeme decirle lo siguiente. Eso se viene viniendo persecución, deserción y gente que se va y gente que se queda. Espéreme. Eso se mira desde el tiempo de Jesucristo mismo. Mi punto es, en los últimos días esto va a ocurrir, porque nunca antes habíamos estado viviendo, por lo menos desde la fundación de Estados Unidos, en un ambiente anti-iglesia como el que nosotros estamos viviendo hoy, y esto se va a arreciar. Y mi trabajo aquí, aunque usted dice que no es interesante, mi trabajo aquí es advertirle a usted y advertirle a todas las personas, porque va a llegar un momento donde no va a ser muy popular que usted vaya a la iglesia. Y hay gente que va a dejar de ir a la iglesia o de servir a Dios, porque para esa persona no vaya a ser popular. A usted no le sorprende, pero hay gente que necesita esta información. Una llamada más. Buenas tardes. Dios le bendiga, pastor. Oiga, pastor, mire, lo que usted acaba de decir, pastor, exactamente lo estaban comentando anoche en la televisión, en un canal de esos del Fox. Okay. Exactamente, pastor, que viene un ataque grande sobre los evangélicos. Wow. Y mi pregunta, pastor, es, cuando se refiere a la iglesia evangélica, ¿es también la católica? No, la iglesia católica no. Incluso en el artículo este que tengo en mi mano dice que mucha gente, muchos de los evangélicos van a decidir volverse al catolicismo porque van a ser menos perseguidos. Pero obviamente que se vuelve al catolicismo, se vuelve a los ídolos, se vuelve a las imágenes, realmente es un retroceso. Y en verdad el que hace eso es como salir de la luz y meterse en las tinieblas otra vez. Okay. Bueno, pues gracias, pastor. Dios le bendiga a usted. 713-991-5760. Una llamada. Buenas tardes. Dios le bendiga. Bájele al radio, adelante. Tengo una pregunta, permítame, lo voy a bajar al radio, pastor. Y lo voy a escuchar por la radio. Ajá. Tengo una pregunta. ¿Qué iglesia fue fundada primero, la católica o la cristiana, hermano? La iglesia católica, como nosotros conocemos el catolicismo, fue fundado en el año 300 después de Cristo. La iglesia cristiana la fundó Jesucristo directamente. Catolicismo fue una variación del cristianismo, aberrante en muchas áreas, que existe hasta el día de hoy. Pero la iglesia verdadera la fundó Jesucristo. El catolicismo se fundó en el año 300 después de Cristo. A ver. 713-991-5760. Línea abierta, síganos llamando. Una llamada más. Buenas tardes. Hello. Ahí no había nadie. La otra llamada. Buenas tardes. Dios le bendiga. Bueno. Muy buenas tardes. Dios le bendiga. Dios me lo bendiga, pastor. Muy buenas tardes. Adelante. Pastor, yo creo que todo lo que usted está diciendo es lo que se está reflejando en el mundo. Es que la gente quiere meter sus propios... manera de ser en las cosas de lo que es la iglesia. quieren que el Señor Jesucristo sea el que cambie y deje hacer todo lo que ellos hacen, pero no seguir los mandamientos del Señor Jesucristo. Okay. Así es, mi hermana. Dios me la bendiga mucho. Dios lo bendiga, padre. Amén. Una llamada más. Buenas tardes. Aló, hermano. Dios le bendiga. Adelante. Tengo tiempo de estar escuchando desde Centroamérica y me gusta mucho cómo explica usted las cosas. Y quiero hacerle una pregunta muy importante, hermano. Muy bien, hágamela. Hermano, ¿será que va a dejar a las personas en Centroamérica de comer en los basureros? ¿Cómo dice? ¿Cómo, que dejarán qué? De comer en los basureros junto con los zopilotes y los perros. Bueno, yo no sé porque yo no he ido a Centroamérica a mirar eso. No sé de qué estamos hablando. Pues, hermano, son cosas que casi la gente no las ve porque no tiene mucha importancia, pero para Dios sí, porque hay mucha gente que está sufriendo. Y los presidentes se gastan el dinero en otras cosas, pero la gente que está sufriendo ahí necesita. Acuérdese que la palabra del Señor dice que en los últimos días habrá hambre, realmente va a haber hambre en los últimos días. Amén. Okay, y sea por corrupción política o sea por cualquier otra situación, pero la Biblia tiene que cumplirse. Okay. Amén, hermano. Gracias. Le agradezco mucho. Dios me le bendiga mucho a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Sí, hermano, que le bendiga. Adelante. Estamos oyendo, hermano, lo que estamos pasando en este momento, lo que está diciendo con los cambios que vienen. Yo creo que mucha gente, si decide volver a de donde salió, digamos, de las religiones, creo que está escrito, hermano, que el perro vomita y el que vuelve al vómito, hermano, creo que el Señor no se equivoca. Y Jesús dijo también, hermano, de que el que permanece en Él y Él en nosotros, hermano, vamos a vencer. Pero creo que es para alegrarnos, para gozarnos, y el que esté presto para oír que, oiga, hermano, y hay que estar fuertes en el Señor. Amén. Ese sería mi comentario, hermano. Bueno, gracias por su comentario. Dios me lo bendiga mucho. Una llamada más. Buenas tardes. Dios le bendiga. Sí, Dios le bendiga, hermano. Tengo una pregunta en la primera carta de Pedro 4:6, donde dice, porque por eso también ha sido predicado el Evangelio a los muertos. ¿A cuáles muertos se está refiriendo? Se ha sido predicado el Evangelio a los muertos. A los muertos no se le predica Evangelio. Lo que allí la palabra del Señor habla. Número uno. Todo aquel que está en pecado está muerto. La palabra del Señor nos habla y nos dice que hemos pasado de muerte a vida. Hay muerte espiritual. Todos nosotros en nuestra vida, desde que nacimos muertos. Entonces, se nos ha predicado el mensaje y de muerte espiritual hemos pasado a vida espiritual. De muerte eterna, que era donde íbamos caminando, a vida eterna. Entonces, a los incas y a los mayas que no tuvieron ellos el conocimiento. Hermana, sin Cristo nadie se salva. Con eso lo digo todo. A los incas y a los mayas nadie le va a salvar. ¿Por qué? Porque si usted estudia la palabra del Señor, en Romano 1 dice que todo el mundo de alguna manera pudo haber tenido conocimiento de Dios. Okay. Pero que por su dureza de su corazón el hombre decidió hacerse idólatra. Ok, está muy bien. Dios le bendiga. Una llamada más. Pastor, Dios lo bendiga. Dios le guarde a usted. Tengo una pregunta. Usted está diciendo que van a ser perseguidos la iglesia evangélica. ¿Y por qué la iglesia católica no? La escucho por el radio, por favor. Dios le bendiga. 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral. Una llamada más. Buenas tardes. Dios le bendiga, hermano. Adelante. Quería saber si la persecución de la iglesia va a ser después del rapto o antes. Bueno, ahorita hay gente que está siendo perseguido. Ahorita, si usted se va a China, la gente en China está siendo perseguido por su fe. La gente, si no se registra con el gobierno, la iglesia se declaran ilegal porque no hay libertad de libre asamblea. Si usted se va a muchísimos países, hay persecución ahorita. En Estados Unidos no hay una persecución directa, pero las cosas también aquí se están poniendo un poquito fuertes por el hecho de todo el cambio de la opinión pública con respecto a lo que es Jesucristo, Dios y la iglesia. Así que la iglesia en la gran tribulación no va a ser perseguida porque la iglesia se va para el cielo. Pero ahorita hay persecución de parte de en muchas áreas y en muchos países. ¿Ok? Dios le bendiga. Dios le guarde a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Pastor, ¿por qué la iglesia evangélica va a ser perseguida y la católica no? Por favor. Dios le bendiga. Yo para nada he hablado de persecución o no persecución de iglesia católica. Yo no he hablado de eso. He toqué un punto específico y ustedes ya se fueron por otro rumbo a querer decir cosas que yo no he dicho. Ni voy a decir porque no estoy hablando de eso ahorita. Así que yo creo que el silencio ha contestado. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Tenía una pregunta en Génesis 6 donde dice que los hijos de Dios vieron a las mujeres del mundo que eran bonitas. Eran hijos de Dios, eran la descendencia de Seth. Y los hijos de las hijas de los hombres, descendencia de Caín. Así que no eran ángeles con mujeres, porque ángeles y mujeres no se cruzan. ¿Ok? Ok, gracias. Dios le guarde a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes. Dios le bendiga, hermano. Dios le guarde a usted. Mi pregunta es, hermano, en Proverbio 23:23, donde dice, compra la palabra y no la vendas. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere usted saber con eso? Quisiera saber a qué se refiere, hermano. Bueno, hay que checar todo el capítulo a ver de qué está hablando. ¿Ok? Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Sí, manito, buenas tardes. Que Dios le bendiga. Dios le guarde a usted. Hermano, quiero hacerle una pregunta. ¿Es malo jugar la lotería, hermano? Sí, hermano. Sí, hermano, es malo jugar lotería. ¿Oh, sí? Sí. Ah, ok, hermano, gracias. Dios le bendiga a usted. 713-991-5760. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Hermano, Dios le bendiga. Adelante. Yo creo que cuando la iglesia escucha todas estas predicaciones, no sé por qué mucha gente se espanta, si cuando dice el Señor es motivo de regocijarnos porque nuestra redención está cerca. Ah, bueno, la gente se espanta porque no conoce la Biblia, pero el que conoce la Biblia dice, wow, estamos más cerca hoy que en el día de ayer. Ajá, saber que nuestra redención ya claro, está cerca. Claro, y eso debe de ser motivo de regocijo, saber que en cualquier momento el Señor sonará el silbato y se acabó el juego. Sí, así es. Y otra cosa, hay mucha gente que pues habla, no sé, con otro mentalidad, otra, no sé, queriendo hacer otra cosa, pero... Hay gente que quiere boicotear el programa con espíritu exacto, de contienda. Yo les digo que agarren lo bueno y que se preparen porque esto es una realidad, claro, ¿verdad? Esto es una realidad que si se espantan ellos es porque andan chuecos. Claro que sí, le molesta que se le diga las cosas. Pero siguen escuchando, hermano, porque no pueden vivir sin mí. Claro, hermano, Dios, es una bendición usted y siga adelante, pero Dios lo bendiga. Dios le bendiga a usted. Una llamada más, buenas tardes. Mi hermano, tengo tiempo escuchándolo y yo he sabido de usted que usted dice que nosotros como iglesia no vamos a pasar la gran tribulación. Entonces a mí me gustaría saber dónde está la base o dónde usted se basa para... Porque qué pasaría, por ejemplo, si pasáramos la gran tribulación... Bueno, hermano, yo me baso en lo que la Biblia dice, no donde usted se basa, porque no, esto no es invento mío. ¿Quiere algunos versículos? Sí, por favor. Sí, por favor. Ok. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, del versículo 13 hasta el 16. Ahí está el levantamiento de la iglesia. Entonces, Daniel, capítulo 12. Allí dice que la tribulación será tiempo de angustia de Jacob. Jacob es Israel, no la iglesia. Apocalipsis capítulo 3 es donde por última vez se mira la iglesia antes de la tribulación. Capítulo 4 y capítulo 5 se mira la iglesia en el cielo. Capítulo 6 comienza la gran tribulación, la cual termina en el capítulo 18. Capítulo 19 aparece la iglesia descendiendo con Jesucristo del cielo. Hay más versículos, pero lo dejamos ahí. Muy bien, gracias. Dios le bendiga a usted. una llamada más. Buenas tardes. Sí, muy buenas tardes. Mire, yo siempre escucho la radio. Yo no voy a la iglesia, pero siempre leo la Biblia. Yo estaba leyendo en Apocalipsis que dice de los siete ángeles que derraman su copa cada uno de ellos. Eso ya está ya... Eso será en la gran tribulación. Todavía no ha pasado porque la iglesia está aquí todavía. Cuando se vaya la iglesia va a ocurrir eso. Oh. ¿Ok? Gracias. Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Yo estoy confundida porque el pastor mío dice que, o sea, que la sangre de Jesús nos cubre, nos limpia, pero yo escuché una pastora en el radio que dice que así uno se puede bañar en toda la sangre, que no, entonces ahora, ¿qué hago? ¿Y usted le va a creer a una pastora que diga en la radio que la sangre de Jesús no limpia? Porque aquí donde usted tiene que checar, yo creo que su pastor es el que tiene razón, porque su pastor está diciendo lo que la Biblia dice. La Biblia es la que dice, la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Así que yo creo lo que la Biblia dice. Su pastor tiene la razón y la pastora esa no tiene razón. Ok. Dios le bendiga. Amén. Una llamada, buenas tardes. Sí, buenas tardes, pastor, ¿cómo está? Diga. Mi pregunta es la siguiente, pastor. Si Dios es todopoderoso y lo sabe todo, y tenemos nosotros el Nuevo Testamento, que es la palabra de Dios. Okay, ¿cuál es la pregunta? La pregunta es la siguiente. En el Hechos habla sobre que hay 70 personas que salieron, 75 personas que salieron a Egipto, y en el Antiguo Testamento dice 70. ¿Por qué esa contradicción? ¿Por qué? Bueno, tengo yo que checar ese dato. Ahora recuerde usted que la Biblia que usted tiene es una traducción. Y es una traducción de los originales. Teníamos que ir entonces al original a ver qué es lo que dice. Que no tengo ahorita en la mano esto. ¿Ok? Quiero decirle que hay en algunas traducciones bíblicas, obviamente, porque son traducciones, hay algunas discrepancias en algunas traducciones. No sé qué Biblia tenga también usted en la mano. O qué versión tenga en la mano. ¿Ok? Entonces la respuesta es, hay que irse al manuscrito original, al texto receptus, al texto recibido, algunos de esos códices que están escritos en el idioma griego, a ver qué es lo que dice. ¿Ok? Ok. Dios le bendiga. Una llamada, buenas. Buenas tardes, hermano, Dios lo bendiga. Dios le bendiga a usted. Amén, hermano. Disculpe la pregunta, mire, quisiera saber si, por ejemplo, en la actualidad, cómo se puede aplicar cuando el rey Saúl recibe la instrucción de caminar en medio del ejército filisteo sin decir una palabra. ¿Cómo se podría aplicar ahorita en la actualidad? Perdone. ¿Cómo? No entendí la pregunta. Sí, o sea, mire, por ejemplo, el rey Saúl recibió una instrucción del profeta Samuel de que caminara en medio del ejército filisteo sin decir una palabra antes de ser proclamado rey, ¿verdad? Ahora no, en la actualidad... Eso no fue lo que la Biblia dice. La Biblia no dice que vaya entre los filisteos sin proclamar palabra. Dijo lo que le quiso decir Samuel, porque yo eso lo he visto. Lo que le dijo es, con el asunto del reino, de que te he designado como rey, no descubras nada de esto, no le digas esto a nadie. Pero no fue que fuera entre los filisteos. Eso no fue lo que pasó. Y vemos nosotros que él regresa, porque las asnas de su padre se habían perdido. Él se regresa, un tío de él, de Saúl, que no era filisteo. Saúl era de Benjamín, de la tribu de Benjamín. Le pregunta, ¿qué te dijo el profeta? Y él no le dijo nada, como Samuel le había dicho que no dijera. Pero no anduvo entre los filisteos en ese momento. Entonces no caminó entre el medio del ejército filisteo, ¿verdad? Pues en ese momento no, claro que no. Él peleó con los filisteos después que lo hicieron rey. Ajá. Ok. Muy bien, mi hermano, gracias. Le agradezco mucho. Dios le bendiga mucho a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Sí, Dios le bendiga, pastor. Amén. Te quería preguntar, una persona me preguntaba a mí sobre qué pasa con el alma cuando muere la persona. Porque me decía que el espíritu... El alma y el espíritu están juntos. No es lo mismo, pero donde está el espíritu está el alma. Como una sola cosa. Oh, ok, bueno. Muy bien, gracias. Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes. hermano. Adelante. Mire, yo tenía una pregunta. Cuando el pueblo de Israel era el pueblo escogido por Dios, cuando Dios venga por su iglesia y ellos se queden a la tribulación. La Biblia dice en Zacarías capítulo 13 que ellos van a reconocer a Jesucristo en la gran tribulación. Y eso lo dice también Apocalipsis capítulo 12, cuando aparece esa mujer que significa Israel, que va a ser perseguida en medio de la gran tribulación por el anticristo. Ahí es donde ellos reconocerán a Jesucristo y ahí es donde todo Israel será salvo. Pero ellos serán decapitados si no quieren escoger, no... Serán perseguidos gravemente, perseguidos, pero ahí donde Israel será salvo. ¿Ok? Gracias. Dios le bendiga. Una llamada, buenas. Buenas tardes, pastor. Yo quería que usted me podría explicar de las bienaventuranzas, cuando dice el Cristo, bienaventurados los pobres de espíritu. Según usted, ¿cuándo se es pobre de espíritu? Se es pobre de espíritu cuando se es humilde. La palabra pobre del hebreo, del latín, significa pauperes. Pauperes es de donde en español sale paupérrimo, alguien que esté en bancarrota. Lo que dice es, y la palabra bienaventurado, viene la palabra feliz dichoso, que es makaroi, del griego, y eser, del hebreo. Significa un estatus de dicha, que no depende de alguien ni de nada, que obtiene la persona cuando está dispuesto a humillarse y a reconocer su pecado. Eso es lo que significa. Ok, Dios le bendiga a usted. Muy bien, estamos llegando ya al final. Línea abierta, nos quedan unos minutillos. Una llamada más por aquí. Buenas tardes. Hermano, Dios le bendiga. Amén. ¿Cuándo vamos a tener los servicios de enseñanza acerca del Apocalipsis? Pues ya eso pasó. En el 2001 enseñé todo, casi que 20, qué sé yo, cuántas veces en la ciudad de Houston. Houston aquí ya está enseñando sobre Apocalipsis. Amén. ¿Y si conservaron algún material, hermano? Claro que sí. Usted viene a la iglesia y consigue la sed completita, hermano. Ahí a la iglesia con usted, ¿verdad? Claro que sí. Muchas gracias, hermano. Dios, bendiciones. Dios le bendiga mucho a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Sí, hermano, Dios le bendiga. A mí, yo fui el que le hablé hace ratito. Le quería hacer otra pregunta. Mire, es algo afuera del tema. Hermano, vaya al punto porque no tenemos mucho tiempo. Sí, mire, mi sobrino murió estos días en Michigan. Lo que yo no entiendo es cómo pudo haber muerto y estar hasta última hora de pie, o sea, no, viviendo una vida normal y teniendo pues el estómago completamente... Si tenía alguna tumoración, alguna cosa, se le estaba desarrollando y murió cuando quizás ya el tumor comprimió algún órgano vital o pasó algún órgano vital que tenía que estar funcionando perfectamente para mantener la vida. Porque ya ve que el cáncer es una cosa que duele demasiado. Hay gente que no tiene el mismo umbral de dolor y sencillamente cuando ya el cáncer pasa a ciertas partes que interfiere con funciones vitales para sostener la vida, entonces la gente se muere. Okay. Amén, hermano. Dios me le bendiga mucho. Última llamada. Buenas tardes. Dios le bendiga, pastor. Adelante. Solo quería recalcar el texto que tocó el hermano que dijo que la Biblia se contradice. Uh-huh. Lo que él estaba diciendo es de los que salieron de Egipto y la Biblia toma en cuenta los descendientes de José que ya estaban en Egipto. Por eso le digo, tenemos nosotros que mirar, uh-huh. Tenemos que mirar nosotros qué es lo que dice. Hay gente que se va a un número y no razona. Tiene razón. No razona las cosas. Y por eso le dije, hay que ver. Perdón. me estaba ahogando aquí. Hay que mirar qué es lo que la Biblia dice, cuál es el sentido de la Biblia, la palabra de Dios. Aparecen algunas cosas que supuestamente aparecen discrepantes, pero cuando usted la analiza de los textos originales, se da cuenta que no hay ninguna discrepancia. Tiene razón, pastor. Okay. Solamente quería hacer esa aclaración. Gracias por su aclaración. Dios me lo bendiga mucho. Muy bien, ya nos vamos. Dios le bendiga. Será hasta mañana. Hemos presentado Diálogo Pastoral con el doctor Ervin de León, su servidor. Diálogo Pastoral ha sido una producción de Centro Evangélico Cristiano desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por habernos escuchado en el día de hoy. Para mayor información, usted puede llamar a nuestros números telefónicos al 713-991-5760. 713-991-5760. Amigos, gracias. Será hasta el día de mañana cuando yo regrese con más Diálogo Pastoral. Que la gracia y la bendición del Altísimo sea con cada uno de ustedes. Eso.